vestido en su embriaguez, el erotismo es, en su unión de deseo y delirio, una columna eréctil inamovible, claro desafío a la tiranía de la razón y el peso de las convenciones, perfilándose como borrachera del sentir y de la piel, placer y más placer. En esta dinámica del deseo y del placer, la irrupción libidinal desconcierta el espíritu, modifica estados de conciencia y provoca esa bella confusión que deja el tiempo detenido para arribar al éxtasis que conduce al ser, en cuerpo y vivencias, a las puertas del vértigo del anudamiento del ello y del superello bajo la explosión del placer. Bienvenidos a Yaceros, este abrazo amoroso de la palabra erótica. Continuamos con la obra Coños de Manuel de Prada y en la música una selección de aquellas épocas importantes del jazz. Bienvenidos a esta bella acogida con la palabra erótica y la música Yaceros. Thank you. el coño de las niñas. Sabemos que es contrario a las normas de urbanidad y a las buenas costumbres, y sin embargo, qué tentación la de mirar a una niña que mea al lado de una tapia. Hay una canción que no perece en ese chorro amarillo que le brota de dentro como un hilo de bramante, como un estambre de oro en perpetuo diálogo con la tierra. El coño de las niñas es un coño pituso, pispireto, demasiado rosa como para albergar pecado, un coño liso que por un momento nos devuelve al paraíso de la infancia. El coño glabro de las niñas que mean en las tapias en una celebración casi siempre solidaria, que frecuente es mear a las niñas en pandilla, es un monumento jubiloso erigido en honor de su inocencia y su malicia, porque esas niñas que nos muestran su huchita y nos arrojan al pie de la tapia la calderilla de sus pis son inocentes y maliciosas a partes iguales, inocentes por enseñarnos su coño y maliciosas porque saben que lo enseñan con impunidad, sin atisbo de peligro, pues las cortapisas del civismo y la religión nos impiden acercarnos más a su hendidura rosa, ni siquiera para limpiarla con esas briznas de hierba que crecen junto a la tapia. El coño de las niñas, descarado y mioncete, nos inunda en la distancia de los años con el sabor primitivo de su pis, con el calor grato de esas últimas gotas que aún gotean cuando se suben las bragas y se alejan en ruidoso conciliábulo, susurrando entre sí. ¿Os habéis fijado en ese señor cómo nos espiaba el conejito? Y yo las veo marcharse súbitamente entristecido, con presagios de próstata y cálculos renales. Sobre la tapia hay un rosario de salpicaduras que forman dibujos caprichosos, un mapa de lunares que no acierto a descifrar. La tapia huele a pis rancio porque las niñas son seres de costumbres atávicas y mean siempre en el mismo sitio. A lo mejor esta noche en casa su mamá las reñirá por hacer pipí en la calle y no limpiarse después la hendidura sin pelos, olorosa de malicia, perfumada de inocencia, como una gran llaga que nos hubiese gustado besar. Coños es el libro que nos ocupa en varios capítulos aquí en Yaceros, un libro escrito por el español Manuel de Prada. Sigamos disfrutando de esta selección del jazz tradicional y contemporáneo. el coño de la bañista. Piluca es una bilbaína que veranea en San Sebastián por ahorrarse gasolina. Piluca tiene el pelo rubio, el seno breve y el mejor culo de los alrededores. Baja a la playa por las mañanas para extender su toalla sobre la arena aún desierta, que pronto albergará a ese hormiguero de turistas que yo no sé si vienen por tomar el sol o por estar cerca de ella. Piluca se pasea por el borde de las olas, acostumbrando sus pies al frío del Cantábrico antes de darse el primer chapuzón. Viste un bañador muy años 20 que nos veda o nos resalta, quién sabe, el milagro de su anatomía y camina entre piropos con un gesto impertérrito como de virgen sáfica justo un segundo antes de arrojarse a la concha del mar. La veo nadar con frenesí, con ciertas aspiraciones deportivas incluso, hacia una roca que sobresale, a modo de isla, en medio de la ensenada, y subir a ella para que se le seque su bañador Belle Époque, cuya tela, al contacto con el agua, se torna transparente. Piluca, puedo atisbar estas minucias gracias a unos prismáticos que compré para la temporada operística y que luego no llegué a estrenar porque el gremio de sopranos se declaró en huelga, tiene unos pezones nítidos y un pubis que le ennegrece el bañador y se afina en la cercanía del ombligo. Piluca duerme una siesta matinal sobre la roca, dorándose de sol, mientras a su alrededor se congregan estrellas de mar, erizos de mar, caballitos de mar, medusas de mar que salen del agua. Miento, las medusas y los caballitos son faunas estrictamente acuáticas y trepan a su bañador igual que ella trepó antes a la roca. A Piluca el bañador se le repliega y entremete en la raja del culo, dejando al descubierto, sobre la pelvis, una franja de piel blanca. Ahí, precisamente, en esa franja, se ha posado una estrella de mar, alargando sus tentáculos con esa presa entumecida de los invertebrados. Piluca, creyendo que nadie la espía, se ha levantado el elástico del bañador para que la estrella de mar pueda visitar su coño. La estrella de mar levanta un tentáculo con extrañeza o timidez o misoginia y avanza hacia el pubis. Piluca la empuja y una vez dentro suelta el elástico. La estrella de mar se revuelve en su ratonera y embiste sobre el bañador. Finalmente, cuando comprende que no hay escapatoria, se hunde en el coño de Piluca, tan parecido a una gruta submarina, y clava sus brazos como puñales en el clítoris, sus brazos de carne fofa que, a medida que entran en el coño, van suscitando orgasmos que mojan el bañador con un agua aún más salobre que la del mar. Piluca gime, palpitante de placer, y agarra la estrella de mar del quinto tentáculo cuando ya los otros cuatro navegan por los océanos interiores de su coño y se masturba tironeando de ese quinto tentáculo y siente el desgarramiento dulce de los otros cuatro que bogan en el interior de su cuerpo, ramificándose como latidos. Piluca, ahora que se cree a salvo de miradas indiscretas, pierde esa impasibilidad de virgen sáfica y se deja auscultar el coño, se deja acariciar los labios y gime y aúlla y dice garrerías y palabrotas. La estrella de mar, con tanto arrechucho y vaivén, sale de su coño hecha un guiñapo, mareada de jugos y trompas de falopio. Piluca la arroja al mar, indiferente, como quien arroja un desperdicio y se mete un dedo en el coño y después se lo huele. Piluca frunce el morrito como si sintiese asco de sí mismo. Yaceros, el encuentro con la palabra erótica. Thank you. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Coño de la funámbula. Gilda Romano, la funámbula del Circo Price, transita por el alambre en una liturgia de silencio y expectación. Los empleados del circo han retirado la red que se acogería a su cuerpo en caso de fatalidad. Sin la red, una caída podría costarle a Gilda Romano unas costillas rotas, unas vacaciones parapléjicas o quién sabe si la muerte. Gilda Romano, una de las volatineras más célebres del país, acaba de casarse con el Pachá de Marruecos para mayor exotismo, discurre por el alambre con una pértiga entre las manos que le ayuda a mantener el equilibrio y una silla sobre las narices, apoyada en una pata, se entiende, que añade dificultades y oscilaciones a la prueba. Suenan los tambores en un repiqueteo de palillos que aumenta el suspense y el público mira hacia lo alto, donde se desarrolla el caminar rectilíneo de Gilda Romano. Su marido, el Pacha de Marruecos, un hombre de constitución sanguínea, reblandecido por la molicie, se muerde las uñas y las yemas de los dedos y el inicio de las falanges, sentado en su palco. Antes de avanzar un paso, los pies de Gilda Romano tantean la consistencia del aire y trazan un ballet sobre el vacío, como cisnes amaestrados. Gilda Romano, la funámbula del Circo Price, es una mujer en plena sazón, como la manzana de Newton, pero esperemos que al menos por hoy no caiga. Una señorona barroca casi churrigueresca, cuyos muslos, vistos desde aquí abajo, cobran una hospitalidad de úteros o placentas. Gilda Romano, la funámbula del Circo Price, nunca se pone panties y mucho menos leotardos para desempeñar sus volatines, ofreciendo a los espectadores el continente ancho de sus muslos, esa artesanía de carne como fruta o fruta como carne. Vistos desde aquí abajo, en su andar rectilíneo sobre el alambre, los muslos de Gilda Romano parecen más de dos, quizá tres o cuatro, como una fábrica de muslos. Gilda Romano viste un melot rosa, apenas distinto de su piel, que se le mete por el coño y le deja asomando unos retazos de vello púbico, puntas de pelo estrujadas por el elástico como si fueran patas de mosca. El redoblar de tambores cobra sonoridades trágicas cuando Gilda Romano se aproxima a la zona intermedia del alambre, la más peligrosa, puesto que allí el camino se torna movedizo. No existe la tensión de los extremos. Los tambores, en su frenesí de redobles, convierten también en un tambor nuestra cabeza y hacen que nos llevemos las uñas de los dedos a la boca por mimetismo o solidaridad con el Pachá de Marruecos, que ya ha empezado a roerse los huesos metacarpianos. El coño de Gilda Romano, paralelo al alambre, va marcando con su hendidura el trayecto. De repente, la silla que la funámbula porta sobre sus narices oscila. La pérdida se inclina a un lado y el pie derecho de Gilda Romano, ese cisne aturdido, da un paso en falso hacia el vacío. Se oye un crujir de falanges entre el público. El pachá de Marruecos enarbola un muñón ensangrentado, mientras Gilda Romano, perdido el equilibrio, cae con pértiga y silla al colchón y mete el aire. Milagrosamente, el alambre la detiene en su caída, clavándose entre sus muslos en la hendidura de su coño que se aferra al cable salvador. Gilda Romano se ha salvado, pero qué mal trago para su coño sentirse traspasado por un alambre de metal que se hinca en su carne como un cuchillo en la mantequilla. Breves relatos relacionados con la amplia variedad de coños en este libro de Manuel de Prada, Coños. We'll be right back. coño de las momias. Forrest Madison, el célebre egiptólogo, me cuenta sus idilios con Nefertiti mientras le pongo la camisa de fuerza. Llevo muchos años trabajando de enfermero en este manicomio, repartiendo hostias a esos locos furiosos que se me quieren subir a las barbas o dándoles palmaditas de ánimo a esos otros locos dóciles que me creen una especie de dios, pero nunca me había topado con un caso de tan disparatada locura. Forrest Madison, el célebre egiptólogo, se ha tragado toda la arena de los desiertos de Egipto. Semejante empacho ha debido, sin duda, obturarle el raciocinio. Forrest Madison se cubre la cabeza con un sombrero salafot y viste con chaqueta de lino y pantalón kaki como un egiptólogo de tebeo. Jura y perjura haber mantenido relaciones carnales con la momia Nefertiti o Nefertari. No estoy muy versado en dinastías egipcias, a la que descubrió en una especie de mausoleo o mastaba próximo a la presa de Asuán. La momia Nefertiti, te cojo por escrito las confidencias de Forrest Madison, se hallaba en buen estado de conservación, bien abrigada de vendas y bálsamos, con las manos entrelazadas a la altura del pecho y las piernas juntitas. La momia de Nefertiti, cuya belleza triunfaba sobre la erosión de los siglos y el acarreo de arenas, reposaba en un sarcófago antropomorfo con incrustaciones de lapislázuli e inscripciones jeroglíficas que detallaban su ascendencia. La momia Nefertiti, una vez apartada las vendas y espolvoreada de DDT, en las tumbas egipcias hay polillas y piojos y cucarachas, se mostró bellísima y con un cutis que para sí quisieran muchas quinceañeras. Increíblemente, tenía todas las vísceras intactas, también el hígado, que se corrompe con facilidad, y el intestino grueso, en contra de lo que ocurre con el común de las momias. Forrest Madison sostiene que este sistema de embalsamamiento, desconocido hasta entonces para los egiptólogos, pudo ser introducido por inteligencias cósmicas, bien mediante magisterio físico, bien mediante instrucciones emitidas desde otra galaxia. Este sistema de momificación, aparte de otras ventajas sobre el tradicional, mantiene la secreción de las glándulas salivales y preserva la humedad de los labios, tanto los de la boca como los del coño. El coño de Nefertari tenía unas escoriaciones típicas de la mujer violada después de muerta. Los sacerdotes egipcios que hacían promesa de celibato llegaron a desarrollar una curiosa fijación necrofílica. Forrest Madison, que aunque no había hecho promesa de celibato, llevaba varios meses sin jalarse un rosco, aprovechaba esas horas de cansancio irremisible que preceden al amanecer, cuando sus ayudantes caían derrengados para fornicar con la momia Nefertiti. El coño de la momia, le cuenta Forrest Madison, era crujiente como un hojaldre y había que penetrarlo con delicadeza para que no se desmoronase. Pese a que los primeros coitos resultaron un tanto abruptos, las paredes de la vagina raspaban como un estropajo, Forrest Madison fue perfeccionando su técnica hasta obtener unos rendimientos aceptables. El coño de la momia, convenientemente lubricado de aceite o esperma, parecía esponjarse y abrir sus compuertas. Forrest Madison, el célebre egiptólogo, se tendía sobre la momia o se hacía un huequecito dentro del sarcófago, aquel tálamo mortuorio, y se beneficiaba a la difunta Nefertiti a pesar de los milenios que lo separaban. La momia no jadeaba, por supuesto, pero sustituía los jadeos por crujiditos, como quien se come un solomillo de mamut congelado. El coño de la momia, por cierto, estaba circunciso. Quizá los sacerdotes le hubiesen extirpado el clítoris porque así lo ordenase el ritual, de modo que Nefertiti no creo que disfrutase mucho, suponiendo que el placer trasciende las barreras temporales. Forrest Madison, el célebre egiptólogo, me cuenta esta historia inverosímil con una seriedad llena de pausas y carraspeos. No sé si pegarle un par de hostias aprovechando que nadie me ve. Yaceros con la literatura erótica, y estamos acogiendo aquí una vez más los breves relatos del libro Coños de Manuel de Prada. Thank you. coño de la siberiana. Digo siberiana sin atreverme a determinar su nacionalidad, puesto que con el desmembramiento de la Unión Soviética ya nadie sabe si Siberia pertenece a Rusia o se ha constituido en república independiente o simplemente ha pasado a ser un arrabal de las otras repúblicas, utilizado como almacén de presos, campo de exterminio o frigorífico para disidentes. Pero yo no he venido aquí a hacer política, sino a encomiar el coño de Valeria, esa siberiana que conocí en la embajada rusa, donde trabajo, es un decir, de agregado cultural en los ratos que me deja libres la papiroflexia. Valeria, siberiana de armas tomar, entró una mañana en mi despacho reclamando que le restituyeran el título de condesa que las hordas bolcheviques le habían arrebatado a sus antepasados. También les habían arrebatado la vida, pero esto carece de importancia. La diplomacia rusa ha recibido órdenes tajantes del mismísimo Boris Yeltsin de no atender las peticiones de supuestos nobles desposeídos para no convertir la estepa en un mosaico de reinos de taifas. El propio presidente, en más de una ocasión, me ha telefoneado con instrucciones más bien energúmenas al respecto. Instrucciones que llegan desde Moscú, vociferantes y con algún perdigón de saliva incorporado, pese a la distancia, sabiendo que a mí las condesas apócrifas me convencen en cuanto se dejan tocar una teta. Cuando Valeria irrumpió en mi despacho, yo ya estaba suficientemente advertido. Ocurrió, sin embargo, lo irremediable. Vengo a reclamar mis posesiones en el noreste de Siberia. No atendemos reclamaciones de este tipo, señorita Valeria. Entonces quizá las atienda si le dejo tocar una teta. Valeria se sacó una teta del escote pacíficamente y la depositó entre mis manos. Era una teta como un Eisenberg tibio o un biberón de leche uperizada. Le fui desabotonando el vestido mientras ella me ponía papeles sobre la mesa para que estampase mi firma. Al principio me resistía, pero la visión de su coño, alborotado de pelos que parecían una peluca, desguazado después de un largo destierro por Europa, anuló esa resistencia. El coño de Valeria, condesa de regiones hiperbóreas, aún mantenía el frío de la tierra que la vio nacer, aunque por dentro estuviese forrado por una piel como de borreguillo, mullida y confortable. El coño de Valeria había desarrollado las defensas que la naturaleza reserva para las faunas polares y la familia sin calefacción central. Daba casi pena entrar en él, por no dejar una costra de suciedad sobre su peluche finísimo, pero la propia Valeria me invitó a ello, así que terminé de firmarle los papeles y echamos un polvo en mi despacho, un polvo con inmunidad diplomática, mientras, por los altavoces de la embajada, el Versotas de Boris Yeltsin emitía un comunicado urgente alertando de la presencia en España de una impostora que pretendía despojar a Rusia de sus territorios siberianos. Menos mal que Valeria vino antes que la impostora, me dije, adormecido dentro de aquel coño con vegetación de tundra. Yaceros, el encuentro con la palabra erótica.